muchacho borracho. ¿Seguimos un ratito más? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! Vamos a pedir al tío Toti que venga a hacer el cumbia. Sí, sí. Jefe, ¿dónde estás? Se fue Toca. No sé si me entiendes. Nadie. Mi morena consentida,